Un placer, Pablito. Virginia, sí, bueno, un placer. Agradecidos porque, bueno, en estos momentos nos pueda atender y conversar un poco con nosotros. Le voy a hacer la primera pregunta, que tiene que ver con ir un poquito a ese año 1971 y que nos cuente cómo fue esa llegada al Mundial, cómo fueron las instancias para que esa selección llegue y para que, bueno, Virginia Andrada, con quien estamos hablando, llegue. Mire, Pablito, ya han pasado 48 años, 49, y hasta el día de hoy no sé cómo llegamos nosotros a ese Mundial. Uh-huh. Pero fuimos pobremente, ya lo explicó, lo dijo, salió en las revistas, en los diarios, la nota que le hicieron a Betty García, la número 9 de la selección en ese momento. Uh-huh. Pobremente, no teníamos nada. ¿Sabe lo que es nada? No teníamos indumentaria, no teníamos zapatillas, no teníamos nada. Llegamos a México sobre la hora, digamos. 5 días antes, uh-huh, llegó la última tanda de las chicas. Éramos 16. 16 jugadoras, nada más. Uh-huh. Llegamos, como le digo, 5 días antes y nos tuvieron que llevar al Valle de los Leones, uh-huh, en México, que está a 2,000 y pico de kilo de altura, uh-huh, para aclimatarnos. Bueno, el primer partido lo tuvimos que jugar con México, la iniciación del Mundial, ante 110,000 personas. No fue bien, gracias a Dios, dentro de todo lo mal que íbamos, porque México, cueste lo que cueste, tenía que ir a la final. Uh-huh. Nos hicieron trampa, como le hicieron a las italianas, y bueno, así sucesivamente México llegó a las finales. Pero en el partido contra México, le aclaro, yo toda mi vida he jugado de extremo derecho, uh-huh, número 7. Toda mi vida, desde muy niña, a los 6 años empecé a jugar. Uh-huh. Bueno, y en el segundo partido contra Inglaterra, no haber jugadoras, porque no había... me pusieron de 4 a mí. Sí, la retrasaron un poquito, la tiraron bastante, para atrás. Bastante, sí. Bastante. Ha sido, ya se puede imaginar lo que, sí, ha sido para mí, que yo pedía por favor que me cambien, y bueno, no me hicieron caso. Aparte pasó de tener la cabeza para atacar a tener que defender, concretamente. A tener que defender, uh-huh, justamente. Bueno, a Dios gracias, mire, que nos salió todo bien, tanto en la defensa como en la delantera, pero le cuento, estábamos perdiendo 1-0 con Inglaterra. Uh-huh. Si hay algo que me quedo de ese Mundial, justamente en el partido contra Inglaterra, que viene un contragolpe, le dan un pase a la 11, y yo me metía por todos lados, era una lauchita. Claro. Sí, Bueno, Virginia, la característica del 7, que siempre, en, claro, aquellos años, siempre fueron como muy rapiditos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, le dan un pase a la número 11, la sobra la pelota a ella, me pica a mí, yo por supuesto estaba adelante de ella, uh-huh, le pica la pelota a ella, me pica a mí, me doy vuelta rápidamente, la dejo correr un poquito, la tiro a un costado y me salió una tijera divinamente, que no me voy a olvidar en mi vida. ¡Qué bárbaro! Porque si hacían ese gol, quizás cambiaba la historia de ese partido. Y pues se ponían 2-0, claro. Sí, sí. Claro. Uh-huh. Bueno, agradecida de mi Dios, Pablito, agradecida de mi Dios de esa jugada. Y así me salieron todas, la juventud, las prácticas que teníamos pocas. Virginia, ¿qué edad tenía ahí en esa? En ese 26. 26 años. ¿En general, sí, era una selección que tenían más o menos la misma edad? Exactamente. Uh-huh. Bueno, agradecida de mi Dios que todo salió bien. ¿Y ese partido se dio vuelta? ¿Cómo finalizó? 4-1 le ganamos. 4-1. Claro, Elba Selva, la número 10, uh-huh, es la que hizo los 4 goles. Uh-huh. Bueno, y así terminó el partido. ¿Y era un buen equipo el inglés cuando lo mira, cuando lo piensa a la distancia? Bastante, en aquella época bastante, superior a nosotras. Pero no sé, bueno, esas cosas del fútbol, que no se les dio a ella y para suerte nuestra se nos dio todo. ¿Tenía mucho azar esa época? Porque me imagino que ustedes ni conocían las selecciones con las que jugaban, digamos. No las conocíamos. Le digo más, Pablito, nosotras estábamos acostumbradas a jugar con los sacachispas de aquella época, que eran de lona y de goma. Los botines, sí. Los botines, de lona y de goma. Y allá nos obligaban a usar los botines con tapones. Nos dieron a todas. Mire, nos reíamos todas porque parecía que andábamos con taco alto. Claro, y porque se te doblan los tobillos, todo es medio complicado acostumbrarse. No, pero usted sabe, Pablito, que gracias a Dios, mire, no sé si fuimos con tanta suerte, pobreza y de todo, que Dios nos ayudó. ¿Y cuál era la digo, con todo este marco que nos cuenta Virginia, cuál cree que fue... ¿Cuál fue la potencia que ha tenido ese equipo para poder ir pasando todos estos obstáculos, digamos? ¿Qué era lo principal que tenían? Bueno, la número 9, Betty García, impresionante, Eva Lembesi y Angélica Cardoso, y Elba Selva, que es la que recibía los pases y hacía los goles. Técnicamente era un buen equipo, digamos. Sí. Y bueno, eso fue el resultado de 4-1. ¿Y cómo fue el festejo final? ¿Cómo festejaron ese mundial? Mire, ese partido inolvidable, Pablito, para nosotras, ganarle a Inglaterra con la velocidad, con impresionante, con la altura de ellas, con bueno, nos salió todo a nosotras. Y bueno, ese fue el resultado. Lo festejamos, qué sé yo, no sé, impresionante. Bueno, Virginia, ¿y cómo empezó a jugar al fútbol? ¿Cómo se empezó con hermanos, con amigos del barrio, bueno, con amigas? Le explico, Pablito, esa es la parte triste, una parte triste de mi vida, que le puedo decir que ahora 5 años más o menos, que recién lo vengo superando, porque cuando me preguntaban y tenía que contar, lloraba porque se imagina, cuando de niño uno hay cosas que uno no se olvida más. Y es verdad. Y sí, y bueno, y me crié con una madre muy enferma, somos 3 hermanas, yo soy la menor, y mi madre muy enferma, vivía más en el hospital que con nosotras, no teníamos juguetitos, no teníamos muñequitas. A mis hermanas las dejaban entrar en unas vecinas a jugar y a mí no. Y yo me quedaba afuera, me cerraban la puerta, me quedaba llorando, me cansaba de llorar y ¿qué tenía que hacer? Ir a buscar a los chicos. ¿Con los pibes iba? Con los pibes. Sí. A los 6 años empecé a jugar, a los 6 añitos. Y bueno, esa fue mis inicios. Y después en el año 59... me fui a Buenos Aires a buscar trabajo para poderle ayudar a mi mamá. En el año 65 vuelvo a visitarla y me encuentro con un campeonato acá en La Rioja. Sí. Y bueno, ya me prendí, me quedé... ¿Pero ya era un campeonato de mujeres, campeonato o mixto? No, de chicas. ¿De chicas? De chicas, sí. Bueno, de inmediato yo localicé las chicas, las mejores, y duró no sé cuánto, como 9 meses los campeonatos, porque se jugaba los fines de semana nada más, sábados y domingos. No había equipo que nos ganen. Los clubes se llenaban para vernos perder, no había caso. Sí. Bueno, terminó ese campeonato y me volví yo a Buenos Aires. Y en el año 70... A ver, que no entendía ahí, Virginia. ¿No había un equipo al cual no le podían ganar? No nos podían ganar a nosotros. Eran como invictas ahí. Invictas, sí, siempre. Sí, sí. Terminó como un año más o menos duró, y y salimos invicta. No había equipo que nos gane. Sí. Bueno, terminó eso y me volví a Buenos Aires. Sí. Tenía que seguir trabajando yo para ayudar a mi mamá. Y en el año 70 empecé a jugar yo en... No era un club, era un campo de juego que llamaban por la televisión a todas las chicas que quieran practicar. Sí. Que, bueno, y yo fui a ese campo de juego. ¿Pero que era una plaza, una cosa así? No. Ahí en Lisandro de la Torre, ahí nomás de la estación, había un campo. En bueno, Ciudad de Buenos Aires, dice. Claro. Sí. Cuando yo llegué a ese campo de juego había como 90, no sé, 100 chicas había practicando. Entonces llegué yo y hablé con un profesor y no sé si por el habla mía, por mi tonada, no me dio importancia. Bueno, yo empecé a jugar al costado y después yo la sentía a las chicas que le decía, profesor, mira esta piba, dice, ¿por qué no la hace jugar? Bueno, no llevaban el apunte los profesores. Cuando terminó la práctica, se acercó uno de los profesores y me habló y me dijo que si quería jugar, que vaya los martes y jueves, eran los entrenamientos. Bueno, empecé a jugar ahí. El Real Italiano se llamaba el equipo, no el club, porque no era un club, claro. Era un campo de juego nada más. Bueno, empecé a jugar ahí y enseguida nomás ya estuve en el primer equipo de las mejores jugadoras que ellos iban sacando. Bueno, seguíamos practicando. Los fines de semana nos llevaban a jugar en distintas partes de Buenos Aires. Cuando un día llegan unas chicas y mis compañeras me dicen, Virginia, ¿las conoces a esas chicas? No las conozco. ¿Quiénes son? Dices, Betty García y Angélica Cardoso. Ellas juegan en el mejor equipo de acá de Buenos Aires, dice, se llama el Universitario. No las conozco, no sé nada. Ustedes saben que yo no entiendo mucho acá, no conozco mucho. Bueno, como cuatro prácticas fueron a ver ellas, y agradecida hago público mi agradecimiento a Betty García, Angélica Cardoso, que ellas iban a ver las prácticas y me sacaron a mí, a la otra riojana, María Blanca Cáceres, y otra chica de ahí de Buenos Aires. Tres pasamos al Universitario. Bueno, creo que ha sido la base de la selección, el Universitario. Porque no sé de... Y ahí, claro, ahí en poco tiempo, en menos de un año, terminaron conformando parte del equipo que terminó yendo al Mundial. Claro, porque nadie sabía que teníamos que ir a ese Mundial. Claro. Ha sido todo así de como de muy golpe, rápido, sí. Rápido todo. Nos metieron en el avión y vayan, jueguen si quieren. ¿Se da cuenta? Bueno. Virginia, yo le agradezco el contacto, queríamos repasar parte de esta historia personal, también parte de lo que había sido ese campeonato mundial de 1971, y por último la consulto, ¿a qué edad dejó de jugar, por ejemplo? ¿Y qué le está pasando con esto de, si se quiere, un nuevo, bueno, empezó a reverdecer nuevamente el fútbol femenino? Bueno, yo jugué acá en mi provincia hasta los 54 años. Ah, pero jugó un montón. Montón. Sí. Bueno, agradecida de mi Dios, de mi vida, tranquila. Si ustedes me ven, nadie acá en la provincia, nadie me da la edad que tengo. El 17 de agosto voy a cumplir 74 años. 74. Pero nadie me los da. Sí. La tranquilidad y el deporte que lo practiqué hasta los 54 años... ha sido mi vida, ha sido mi vida el deporte. Pero ya me retiré hace 20 años. No volví nunca más a las canchas, estoy desconectada. No sé, yo sé que juegan, que hay equipos, pero no sé, me dejo, no sé si decirlo. Fue una etapa. Sí, no, sí. Me ha dado tanta satisfacción el fútbol como claro. dolor. He sido muy cuestionada acá en mi provincia. Entonces, no, créame, Pablito, que no me interesa nada del fútbol femenino. Y no está viendo. Ya lo pasé, no está ya viendo. Lo viví. ¿Eh? ¿No está viendo el Mundial ahora? No. No lo está siguiendo. No. Bueno. No. De todas maneras, deseo lo mejor a las chicas. Ellas van... mejor entrenadas, con técnica, con ropa, con todo. Nosotros no teníamos ni zapatillas. Uh-huh. Sabíamos que teníamos que jugar por un país, uh-huh. por nuestra Argentina. Nos rompimos el alma, todas. Uh-huh. Pobremente. Espero que las chicas ahora que tienen todo, dejen todo en la cancha y hagan algo por la Argentina. Bien, le agradecemos el contacto, Virginia. Dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente. Y bueno, le mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio Aijuna de Quilmes. Muchísimas gracias, Pablito. Que la pasen bien ustedes. Ha sido un placer. Un beso grande. Gracias, mijo. Muchas gracias.